Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer a través de las ondas de los 99.5. Ustedes saben, las poderosas ondas que llegan a toda Lima Sur y aún más allá. Hasta Chilca llegan incluso, como siempre digo, de Radio Los Andes, que nos proporciona este espacio donde hablamos de temas del misterio, enigmas, también temáticas de historia, sociales, cultura y algunos chispazos de buena música. Y un ingrediente que siempre está presente, y también siempre lo digo para quienes recién se unan a la familia de Misterios al Atardecer, un ingrediente que le pone la salsa, le pone el sabor a este programa, son las entrevistas. Las entrevistas a distintos personajes que conversar con ellos no solamente es placentero e instructivo para mí, sino también espero que para los oyentes y luego también para los videntes, no videntes de que puedan, digamos, tener alguna facultad parapsicológica, sino los que después lo vean cuando lo subo en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, pues espero que para ellos también sea igual de agradable este momento en las ondas, ¿no? Quien me acompaña ahora es Manuel Carballal, Manu Carballal, para los amigos y en las redes. Él es investigador del mundo del misterio, también, pues, como conversábamos antes de entrar a grabación, aplica los elementos de la ciencia criminológica al mundo del misterio, lo cual es muy interesante porque, pues, la mayoría de investigadores del misterio son periodistas, la gran mayoría, creo yo, hay por ahí de otras profesiones, pero la criminología, qué interesante. Y también forma parte del equipo de una revista muy buena que está en ediciones digitales, que es El Ojo Crítico, que también les recomiendo que la vean. Yo la leo bastante seguido. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Atardecer. Pues encantadísimo, Fernando, de tu invitación, porque yo que he dado la vuelta al mundo, literalmente, investigando misterios y cosas extrañas por todos los continentes, siempre digo que Perú es mi país favorito. Yo amo el Perú, me parece que es el país más maravilloso que yo he conocido, y he conocido unos cuantos. Excelente, Manu. Muy buen inicio, y se agradece realmente, espero yo también conocer España en algún momento. Me parece que es también un lugar muy encantador y con mucho misterio, mucho enigma y una cultura que definitivamente también ha permeado la de mi país. Pero aún no termino ni yo mismo de conocer mi país, y eso que paro de viaje. De hecho, en estos momentos estoy fuera de mi ciudad. Siempre el Perú sorprende de una u otra manera, ¿no? Y qué bueno que tú hayas sido uno de los sorprendidos agradablemente por las tierras peruanas. Manu, antes de tocar el tema que en sí va a ser el central de hoy, que es uno de tus más recientes escritos, el libro La vida secreta de Carlos Castaneda, dicho sea de paso, él era peruano, ¿no? Cajamarquino. Háblanos un poquito de tu trayectoria en el mundo del misterio allá en España, algunos hitos que tú consideres particularmente importantes para compartirlos en este espacio. Llevo toda la vida investigando fenómenos extraños desde que tengo uso de razón, porque yo de muy joven, de niño, tenía una gran vocación sacerdotal. Yo estudié teología antes de la teología porque quería ser sacerdote, y dentro del mundo de la teología lo que más me llamaba la atención eran los fenómenos místicos, los milagros, todo este tipo de cosas que necesariamente te abocan, te hacen asomarte al mundo de lo paranormal, al mundo del misterio, al mundo de la parapsicología fundamentalmente, hasta que en 1987 tuve una experiencia muy intensa con Javier Sierra, el que fue Premio Planeta hace unos años, en 2017. Éramos unos niños, éramos muy, muy jóvenes, y aquello también me hizo lanzarme como un kamikaze a por el fenómeno OVNI. Y desde entonces hasta ahora, desde 1992, estoy publicando esa revista que mencionabas, El Ojo Crítico, que es una revista gratuita, que cualquiera se puede descargar gratis, y que se lleva publicando casi 30 años. 30 años publicando una revista gratuita. Hay que ser muy friki para hacer una cosa así. Y luego también creo que viajar es otra de las cosas que me ha caracterizado, porque cambia totalmente tu planteamiento sobre la realidad cuando tienes la oportunidad de conocer otras culturas, con otras creencias, con otras formas de enfrentarse al misterio y a lo sobrenatural. Y eso te hace abrir la mente. Es una frase muy importante para mí. Abrir la mente mucho a otras culturas, darte cuenta de que no sabemos nada, de que constantemente estamos aprendiendo. Y hitos, pues no, en realidad no es que no he hecho ningún hito. Yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida realmente ha sido la investigación sobre Carlos Castaneda, fíjate. Caramba, así que vamos a hablar hoy no solamente de uno de tus libros más recientes, sino también de una de las cuestiones que en tus propias palabras son más interesantes de entre las muchas que has desarrollado. Sí, el Ojo Crítico, ni más ni menos que el año que viene, ya cumple una década más de vida, ¿no? Un año más de vida lo puede cumplir cualquier revista, pero hablar de décadas ya son palabras mayores, ¿no? Así que, por adelantado, las felicitaciones del caso y la invitación también para que busquen ahí en Google el Ojo Crítico, les va a salir. Y no se van a decepcionar porque, sobre todo, es una revista que a mí me gusta porque enfoca, como su nombre le indica, el mundo del misterio desde una perspectiva distinta que la mayoría de revistas, panfletos, publicaciones de mayor o menor calado, ¿no?, que hay por ahí, que prácticamente todo lo que parezca extraño de por sí lo dan como que es un auténtico enigma, como que es una cuestión que sí, bueno, has visto la sombra por ahí, es un hecho paranormal y cosas así, ¿no? Y también hay mucha gente a la que eso le gusta y se respeta, ¿no? O sea, me imagino. Pero en el Ojo Crítico no solamente exponen, sino que también yo he leído muchas cuestiones en las que se desenmascaran fraudes directamente, ¿no? Habrá quien no le guste porque sentirá que le quita el misticismo al mundo del misterio, pero es que de eso se trata la investigación, ¿no? De que si algo es verdadero, pues, o tentativamente verdadero, así se dice, y si algo pues queda desenmascarado, también se expone, le guste o no a la gente. Así que invitados quedan al Ojo Crítico. Y Manu, entonces hablemos de Carlos Castaneda. ¿Qué nos ofrece este libro que ahora has sacado? Primero, sobre la figura de Carlos Castaneda, ¿qué nos puedes decir? Todo, te puedo decir absolutamente todo, porque creo, yo no termino una investigación nunca hasta que no está todo resuelto, hasta que ya no me queda nada que averiguar, sobre todo en un tema como este tan delicado, porque Carlos Castaneda pasó a la historia oficial como un doctor en antropología que se hizo mundialmente famoso, fue el antropólogo más famoso de no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Ha vendido 27 millones de libros traducidos a 17 idiomas. Todo lo que creemos, o prácticamente todo lo que creemos en el mundo del misterio, lo inventó él. En 1973, la revista Time en Estados Unidos le dedicó una portada en la que se refería a él como el padrino, como el inventor, como el descubridor de eso que llamamos la nueva era. Y todavía hoy, en el año 2021, cuando se habla de un montón de conceptos y de ideas en el mundo del misterio, son cosas que él fue el primero en escribir. Pero no solo eso, sino que como sus libros son obras de arte, son auténticas maravillas, él escribía como Los Ángeles, sedujo, él vivía en Los Ángeles, nunca mejor dicho, en California, al lado de Hollywood, y muchos directores de Hollywood, muchos famosos del mundo del cine, de la música, del arte, fueron seducidos por la obra de Castaneda, y eso hace que todavía hoy, en el año 2021, en casi todas las series o en muchísimas series de televisión, sagas cinematográficas, en obras literarias, discos de los más vendidos del mundo, incluido el disco más vendido del mundo, está lleno de alusiones a Castaneda. es una cosa alucinante. En La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, como George Lucas, el director, estudió antropología antes de estudiar artes cinematográficas, él leyó los libros de Castaneda y esas conversaciones, eso de que la fuerza te acompañe, las conversaciones entre el maestro Yoda y Luke Skywalker, la figura de Obi-Wan Kenobi, el maestro de Luke Skywalker, es Don Juan Matus. Está totalmente inspirado en la obra de Castaneda. John Lennon, Jim Morrison, los Eagles, que el grupo norteamericano que hace un par de años desbancaron a Michael Jackson con el disco más vendido de la historia de la música, todos los componentes de Eagles dicen que sus letras estaban inspiradas en los libros de Castaneda porque ellos eran seguidores de Castaneda. Hoy por hoy, en las series que podemos ver en los canales de televisión por cable, en los canales privados, Los Soprano mencionan expresamente a Carlos Castaneda en Expediente X, en Fringe, en Perdidos, en la serie Perdidos, en Lost. No sé si en Perú se cambia el nombre, a veces ocurre, ¿no?, con cómo se bautiza en España. Pues en Lost, aparecen los libros de Castaneda, porque los directores de esas películas estaban seducidos por Castaneda, con lo cual quiero decir que es quizá el peruano más internacional de todos los tiempos, aunque él renegó de su nacionalidad. Él intentó vender siempre que era brasileño, será la historia oficial, luego ya descubrí por qué, ¿no? Pero otro peruano universal, que es Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, fue una de las fuentes a las que yo acudí. Don Mario tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas sobre Castaneda, porque Castaneda mencionaba unas anécdotas que había tenido con Vargas Llosa, y el mismo Vargas Llosa me decía que alucinaba con todo lo que iba descubriendo. De hecho, Mario Vargas Llosa fue el primero en leer el original de La vida secreta de Carlos Castaneda. Le mandé el primer ejemplar, todavía escrito a máquina, todavía no impreso. Y yo creo que Mario Vargas Llosa, junto con Carlos Castaneda, han sido los escritores peruanos más leídos de todos los tiempos, posiblemente. Para empezar, él no se llamaba Carlos Castaneda, es evidente que es una anglificación de su nombre, pero es que Castaneda tampoco era su primer apellido. Él era César Arana Castañeda, nacido en el año 25, tengo entendido, en Cajamarca. De ahí él, como tantas personas de la primera migración que hubo del campo a la ciudad aquí en Perú y de las provincias hacia Lima, pues llega. Tengo entendido que estudió en Bellas Artes, fue un alumno destacado también en su colegio, y en determinado momento él decide convertirse en un emigrante, ¿no?, e ir hacia los Estados Unidos, donde tengo entendido que él estudió en la UCLA, una prestigiosa UCLA de allá de Los Ángeles, y ahí es donde empieza todo el periplo con su obra de Las enseñanzas de Don Juan, que lo curioso es que a mí me sorprendió cuando descubrí que era tan conocida y tan influyente a nivel mundial, porque aquí en Perú se le ha conocido, pero digamos que acá todo lo que tiene que ver con la nueva era, el mundo del misterio y todo eso nos ha llegado un poco atrasado, o bastante atrasado, digamos que, claro, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en la década de 70, 80 hubo alguna revista de misterios aislada, como Lo Insólito, estaba el tema también de Misión Rama, había ciertos grupos contactistas, el famoso libro Yo visité Ganímedes, que también trascendió fronteras, pero eran como pequeñas islas y no era, digamos, un tema que causase furor al nivel que ahora sí está alcanzando de a pocos, ¿no? Y en el caso de Castaneda, mucha gente lo ha llegado a conocer, curiosamente, no por el libro en físico, sino que, pues, en Lima surgió hace algunos años y ha durado bastante tiempo una radio pirata que lo que hacía era tener contenido Nueva Era principalmente, y había convertido varios libros de Castaneda en audiolibros y los transmitía. Esta radio tuvo mucha pegada, tuvo mucha sintonía, y hay mucha gente que yo he conocido que ha descubierto tardíamente a Carlos Castaneda a través de estos audiolibros, ¿no? Donde entonces tú ibas por la calle, ponías ahí la frecuencia y escuchabas que la voz de Locuendo te contaba de Don Juan Matus y de las experiencias estas de salir del cuerpo de Castaneda y todo. Ha sido una forma muy curiosa de descubrirlo. A mí también me ocurrió así, dicho sea de paso, por lo cual Esta charla es particularmente interesante. Creo que en Perú tenéis el mismo problema que tenemos en España. En España hay un refrán muy antiguo que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Se nos conoce más fuera de nuestras fronteras que en nuestra propia casa. Y tengo la sensación de que eso es un poquito lo que ocurre en Perú, porque hay muchos temas clásicos del misterio que han dado la vuelta al mundo, las piedras de Ica del doctor Cabrera, las pistas de Nazca, las líneas de Nazca, por supuesto, la misión Rama de Sixto Paz ha dado la vuelta al mundo, los libros de Josep Ibrahim que antes mencionabas, de Llovisi de Ganímedes. O sea, hay temas que a mí me daba la sensación cuando estaba ahí en Perú de que no eran tan conocidos y, sin embargo, sí han generado ríos de tinta en todo el mundo, fuera precisamente de su país de origen, que es el Perú. Lo que ocurre con Castaneda es diferente, porque él se ocupó de intentar borrar su rastro, por eso la investigación fue tan difícil. Yo es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque él efectivamente se cambió el nombre cuando llegó a los Estados Unidos en 1951, donde había zarpado del puerto del Dorado en Lima. Se entró por el de San Francisco en Estados Unidos, luego se asentó en Los Ángeles, donde antes de estudiar en UCLA estuvo estudiando psicología en el Colegio de Los Ángeles, hasta que tuvo un percance con uno de los profesores que lo humilló en público y él se marchó, se dejó la psicología y es entonces cuando se matricula en antropología en UCLA. Él compartía piso con dos estudiantes, con dos amigos que tuve la suerte de poder localizar y poder, gracias a ellos, reconstruir esa parte de la historia de Castaneda. Pero si me permites una pequeña corrección, cuando él se va de Cajamarca a Lima, no es tanto por una cuestión de salir de una ciudad pequeña para irse a la capital. Su mamá estaba muy enferma. Él estudió primero en la Escuela Fiscal 91 de Cajamarca, luego formó parte del Colegio San Román, que es uno de los colegios más emblemáticos de Cajamarca, es toda una institución. También tuve la suerte, gracias a un querido amigo cajamarquino, que es un poeta y un escritor maravilloso, y que algún día yo espero que siga los pasos de Mario Vargas Llosa, que es Ibrahim Luna, que para mí fue un apoyo enorme en Cajamarca. Y pudimos entrevistar a compañeros de colegio, que habían sido compañeros de colegio, de pupitre, del equipo de fútbol del Colegio San Román, del pequeño Fasturo, que es como le conocían sus amigos en su infancia, o Cesitar el Negro, es como le llamaban en aquellos tiempos, antes de jugar con su nombre como lo hizo. Y él se va a Lima para estudiar arte, porque él era muy buen dibujante, muy buen escultor. Se fue él solo, primero estuvo unos años él solo en Lima, después ya su madre, su padre y su hermana Lucy, su prima hermana Lucy, que también ha sido una gran ayuda para mí en esta investigación, se reúnen con él y en el colegio, en la Escuela de Arte, de Bellas Artes de Lima, él, una de las fuentes que a mí me permitió reconstruir, porque tengo hasta sus notas del colegio, o sea, yo te puedo decir lo que sacaba en cada asignatura, fíjate hasta qué punto enfermizo llegué con la investigación, yo quería saberlo, por eso te decía que yo te puedo contar todo, absolutamente todo, sobre Castaneda. Las notas del colegio en Cajamarca las conseguimos en los archivos, gracias a Ibrahim, y las notas en la Escuela de Arte en Lima las conseguimos gracias a ese genio, a ese pintor maravilloso que es Víctor Delfín, que probablemente es uno de los mejores pintores de Perú. Tú lo conoces, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Víctor, que sí, también fue muy amable conmigo, respondiendo a mis preguntas. No solo había sido compañero de la Escuela de Bellas Artes de Castaneda, sino que, como es un genio, como es un pintor maravilloso, con el paso de los años se convirtió en director de la Escuela de Bellas Artes y tuvo acceso a los archivos de la escuela y gracias a eso pudo facilitarme también las notas de que sacaba en los años que estuvo estudiando Bellas Artes en Lima. O sea, quiero decir que he reconstruido la historia de Castaneda paso a paso, día a día, circunstancia a circunstancia y todo refrendado con los documentos oficiales. En el libro incluyo más de 150 fotos de Castaneda, de su infancia, de su juventud, cuando era un bebé, cuando era adulto, y estos documentos que van desde su partida de nacimiento y su certificado de bautismo el 25 de diciembre de 1925 en Cajamarca, aunque él se quitaba 10 años y decía que había nacido en el 35 en Brasil, desde eso hasta su certificado de defunción cuando él fallece en 1998 en Los Ángeles. Una información más completa imposible. Entonces podríamos empezar hablando de cómo es que Castaneda, ya una vez cambiada identidad y hasta nacionalidad, estando en Estados Unidos, es que se le ocurre, si hay alguna base de repente de investigación de él como antropólogo, o si es que todo fue de su propia cosecha mental en cuanto a la obra más conocida que tiene, que es Las Enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que para muchos seguidores, porque son seguidores, o sea, son personas que realmente, como tú dices, han quedado cautivadas por estas obras, ¿no? O sea, creen que es real, creen que es aplicable, lo aplican en su vida y les parece que es algo pues verdaderamente maravilloso, ¿no? O sea, hay algo de, digamos, una base real. ¿Existió Don Juan Matus? Sé que es quizá una pregunta bastante extensa, bastante amplia, pero la hago porque yo pues te sigo en tus redes y sé que este libro ha causado polémica. O sea, por eso es La Vida Secreta. No es sencillamente que contar si el autor de esta obra y tanto de una manera, sino que también tiene algo quizá del ojo crítico, por decirlo así, ¿no? O sea, desenmascara ciertas cosas que no a todos gusta escuchar, ¿no? Y eso, de eso quisiera que nos hables, ¿no? La obra del señor Castaneda y las cosas que has descubierto al respecto. No, Don Juan nunca existió, y sí, sí hay una base real. Para entender la figura tan controvertida y tan poliédrica que es Carlos Castaneda, lo importante es establecer la cronología de los hechos, que esto es lo que ocurre cuando se investiga un crimen. Cuando tú investigas un crimen, un homicidio, un asesinato, lo que tienes que establecer es la cronología en que se produjeron los hechos, quién estaba con quién, dónde, cuando se produce ese delito. Y cuando consigues componer esa cronología, lo que implica localizar todas las piezas del puzzle, yo tardé 5 años en eso, estuve siguiendo la pista de Castaneda, no solo en Perú, no solo en España, no solo en Estados Unidos, también en Venezuela, en Costa Rica, en Italia, porque él fue un gran viajero y dejó un reguero de pistas y de huellas por medio mundo. Y cuando ya consigues tener todas las piezas y las ensamblas, es cuando puedes ver el puzzle y saber por qué hizo lo que hizo en cada momento. Las Enseñanzas de Don Juan, que es su primer libro, se publica en 1968. Él hacía poco que se había matriculado en antropología, en UCLA, y tenía un profesor de la asignatura de antropología californiana, que se llamaba Clem Meighan, que un día le dijo a la clase, a todos los alumnos, que el que ese semestre le presentase un trabajo, una redacción, con un trabajo sobre el terreno, entrevistando a un indio nativo, pues se llevaría un sobresaliente en ese semestre. Así es como nace el proyecto de Las Enseñanzas de Don Juan. Para ese momento, Castaneda era ya un amante de lo paranormal. Castaneda, en sus primeros años en Estados Unidos, mucho antes de 1968, vuelvo a decir que él llegó en 1951 a Estados Unidos, ya había estado curioseando en el mundo de Yogananda, en el mundo del budismo tibetano, acudía a centros. Claro, esto me lo contaban sus compañeros de piso que estaban con él y le acompañaban a esos lugares. Había hecho incursiones en el mundo de la santería, en el mundo de la brujería, ya se había interesado por el mundo del chamanismo. O sea, todo lo que él cuenta de que aquello fue una cosa espontánea, casual, cuando conoce a Don Juan, es mentira. Él, por ejemplo, era un gran experto en hipnosis. Este fue uno de los descubrimientos que a mí más me sorprendió, porque su primo hermano, el doctor Cueva Arana, que fue profesor de la Universidad de Cajamarca, fue el introductor de la hipnosis en el norte del Perú. fue el primero que investigó con hipnosis y con cuestiones paranormales en el norte de Perú, y era primo hermano de Castaneda. Y algunas de las cosas que él cuenta en sus libros, que supuestamente le enseñó don Juan Matus en el desierto de Sonora, son tradiciones y leyendas que yo localicé. Una de las cosas más difíciles en esta investigación fue poder localizar tesis doctorales que se han presentado en universidades peruanas, además que me costaron una pasta carísima porque había muy pocos ejemplares. Yo llegué a pagar $150 por un ejemplar de una tesis sobre la brujería cajamarquina, por ejemplo, y al final compré más de 150 libros en papel. Yo tengo en mi biblioteca más de 150 libros sobre Castaneda. Imagínate el legado que dejó en papel, luego además PDF, ebook, pero en papel son más de 150, y entre ellos varias tesis, esto es muy importante, tesis doctorales antropológicas sobre la brujería cajamarquina, donde encontré elementos que luego él va citando en sus libros como si fuesen informaciones que le daba don Juan Matus, don Genaro Flores, doña Soledad, la Gorda, que son todos esos personajes que van apareciendo en los más de 13 libros que termina publicando Castaneda a lo largo de su vida. En 1968, repito, Megan le propone a la clase ese trabajo, a sus alumnos, y Castaneda presenta una redacción maravillosa, fantástica, que entusiasma al profesor Megan hasta tal punto que le propone que la publique la Universidad de UCLA como un libro. Claro, imagínate, esto para cualquier alumno de cualquier carrera, en cualquier universidad, que un profesor te diga, oye, pues esto que has hecho es tan bueno, no solo te llevas el sobresaliente, sino que además te lo va a publicar la universidad. Por eso cuando se publica en 1968 en las enseñanzas de Don Juan, editado por el servicio editorial de la universidad, eso todavía le dio más credibilidad a que todo aquello era real. ¿Y cómo surge ese trabajo? Pues porque Castaneda realmente quería hacer un buen trabajo para aprobar, para llevarse una buena nota ese semestre, porque él, su mayor ilusión era conseguir un doctorado para sentirse respetado, porque como nos ha ocurrido a todos los inmigrantes latinoamericanos, tanto españoles como de América Latina, que llegamos a los Estados Unidos, es muy difícil conseguir vivir en Estados Unidos para un inmigrante. Eso lo sabemos los españoles, lo sabéis los peruanos, y en los primeros años lo pasó muy mal en Estados Unidos. Tuvo que hacer un montón de trabajos eventuales para poder comer y poder pagar el alquiler y llegar a fin de mes. Estuvo trabajando de taxista, de cocinero, vendiendo artículos a domicilio, en una tienda de productos femeninos, o sea, buscándose la vida, como cualquier inmigrante, ¿no? Entonces lo que quería es que le respetasen. Esto lo dice en una carta, en una de las cartas que le envía a Margaret Runyan, que es su segunda esposa, porque a todo esto él se fue de Lima porque dejó embarazada a una compañera de la Escuela de Bellas Artes, no hay otra razón. Digan lo que digan sus seguidores, no es por una cuestión trascendental, por la depresión de la muerte de su madre, que había muerto un año antes. No, fue porque dejó embarazada a Marilú Corso, que es su primera esposa, con la que se casa después por poderes de Estados Unidos, pero a la que no vuelve a ver nunca, y que tiene una hija biológica, Charito Rosario, que es su única hija biológica, aunque en todos los libros y artículos se habla de Carlton Jeremy como su hijo. No es verdad, Carlton Jeremy no fue hijo biológico. Él, después del incidente con Marilú, se hace una operación para no tener más hijos, y cuando él tiene una relación con Margaret Runyan, que quería ser madre, y se casa con ella, Castaneda, en México. También incluyo el certificado de matrimonio, tanto con Margaret Runyan como con otras con las que se casó después. Pues tiene que pedirle a un amigo que deje embarazada a su esposa para que pueda tener un hijo, ¿no? Que luego él adopta, pero que no es un hijo biológico. Lo demás es muy importante en el juicio cuando él muere, por la herencia millonaria que hay, porque todo el mundo se echó como buitres a intentar pillar su cacho de la herencia, ¿no? Y hubo un juicio muy interesante donde salieron muchas de estas informaciones. Bueno, volviendo al tema, en 1968 se publica Las enseñanzas de Don Juan, que es un trabajo, y esta es la clave para entender todas las contradicciones de su obra, que Castaneda había hecho como una redacción simplemente para una asignatura de la facultad. Y para eso él había conocido a varios brujos, a varios chamanes de distintas tradiciones, huicholes, yaquis, de distintas etnias, que él mezcló con mucha confusión, pero magistralmente relatado, porque repito que él escribía de maravilla, y ocurre un hecho que es clave para entender el éxito de Castaneda, y es que hasta 1968, durante todos los años 60, se produce la revolución contracultural de la psicodelia, los hippies en Estados Unidos, el LSD. La juventud norteamericana había descubierto el LSD, que era como un atajo para llegar a las experiencias místicas. Ya no tenías que estar meditando, ni recitando mantras, ni rezando. Ya simplemente tú te tomabas una dosis de LSD y flipabas, ¿no? Podías volar, veías a Dios. Pero claro, durante los primeros años 60 se evoluciona todo ese movimiento contracultural. El LSD, que todavía no había sido analizado científicamente, se vende hasta por correo. Hay psiquiatras que recetan LSD. Pero justo en 1968 se publican los primeros ensayos clínicos diciendo, cuidado, que esto es una droga que tiene efectos secundarios. Y se denuncian los primeros casos de suicidios de personas que tomaban LSD, creían que podían volar y se tiraban por una ventana y se mataban, claro. Y entonces, precisamente en el estado de California, que es donde está Los Ángeles, es el primer estado de los Estados Unidos donde se prohíbe el LSD. Así que de repente, de un día para otro, la juventud norteamericana se queda sin ese atajo a las experiencias místicas, y es justo en ese instante cuando aparece un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de un anónimo estudiante de antropología en la UCLA, que dice, hey, hay otro camino, que son las plantas de poder, que es el peyote, el yopo, la ayahuasca, la mezcalina, las plantas que usan los chamanes desde el principio de los tiempos. Así que estaba condenado a ser un éxito. Lo que nadie se pudo imaginar, y UCLA se arrepintió mucho de ello, es que aquel éxito se les iba a ir de las manos. Castaneda, de la noche a la mañana, de ser alguien que tenía que tener 40 trabajos para llegar a fin de mes, se convierte en millonario. Es portada de la revista Time, es portada de la revista Rolling Stone, es portada de un montón de revistas. Yo he localizado todas las revistas de la época en la que aparecían los artículos sobre Castaneda. Empieza a frecuentar las fiestas de Hollywood. Es invitado por Sean Connery, por los actores más famosos de Hollywood, y que además lo trataban como si fuese un gurú, como si fuese un líder espiritual. ¿Tú te puedes imaginar lo que es eso para cualquiera? O sea, a mí me encantaría que me invitasen a una fiesta en Hollywood, las estrellas. Vamos, si a cierto, cualquiera. Imagínate que te llama Charlize Theron y te invita a una recepción en su casa, en Hollywood, pues sería fantástico, ¿no? Así claro. Que nadie podía resistirse a la tentación. Y entonces aparece un personaje que es clave también para entender esta historia, Michael Korda. Michael Korda era un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster, de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos. Vendría a ser algo así como la editorial Planeta en España, que es la más importante, ¿no? Y este hombre se dedicaba a ir por las librerías buscando nuevos talentos, buscando a esos autores emergentes que pudiesen convertirse en bestseller. Y cuando él está visitando las librerías de Los Ángeles, preguntando en todas las librerías, oye, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Todo el mundo le decía lo mismo. Pues este libro de un tal Carlos Castaneda de la UCLA, que es alucinante, que es la leche. Entonces Korda compra a UCLA los derechos de las enseñanzas de Don Juan. Se publica la primera edición ya en una tirada nacional de una gran editorial, que es lo que realmente convierte a Castaneda en millonario. Y a pesar de que el primer libro, que solo era un trabajo de clase, de hecho, en la primera versión ni siquiera se menciona a Don Juan, se habla de un chamán, porque él había unido a todos los personajes que había conocido en una única fuente. En la primera edición de UCLA, de las enseñanzas de Don Juan, sí se menciona el nombre de Juan, pero no se menciona el apellido Matus, Matus viene después en los siguientes libros. Igual que se menciona Genaro, pero no se menciona su apellido hasta el tercer o cuarto libro, Genaro Flores, en fin. Entonces Korda convence a Castaneda, que termina ese primer libro diciendo que se acabó, que hasta ahí llegó su aprendizaje, que no hay nada más que él pueda aprender, que no hay nada más que él pueda contar y que además no lo habrá nunca. O sea, tenía muy claro que él se había arriesgado al, digamos que al enriquecer esa historia para su profesor, le había salido bien, se había llevado el sobresaliente, encima le habían publicado el libro, había sacado un montón de dólares, pero no iba a tentar más a la suerte. Pero claro, cuando Korda le dice, mira, eres el libro más vendido en Estados Unidos, llevas meses en el número uno de las listas de ventas del New York Times, hay que hacer una segunda parte, macho. Tienes que escribir una segunda parte, o sea, esto no lo puedes dejar así. Lo convence para escribir una segunda parte, que es una realidad aparte. Como vuelve a ser un éxito, vuelve a ganar millones de dólares. Claro, la editorial ganaba mucho más, porque por lo menos en España, un autor de un libro se lleva entre el 7 y el 10% de lo que genera ese libro. O sea, si un libro cuesta $10, el autor, como mucho, gana un dólar. El resto se lo lleva la editorial y la distribuidora. Con lo cual la editorial ganó miles de millones de dólares. O sea, si Castaneda ganó millones de dólares, pues la editorial ganó miles de millones. Así que lo convencieron para escribir un segundo, luego un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etcétera. O sea que digamos que en el único de los libros donde podría encontrarse material, como tú bien dices, mezclado, quizá un poco cambiado, ¿no?, de conversaciones que él haya tenido con, en este caso, con indígenas norteamericanos, ¿no?, como dice huicholes, yaquis y otros, sería en el primer libro. Lo que viene en toda la seguidilla que vino a continuación es enteramente de sus conocimientos previos, de su imaginación muy boyante. Pero si alguien quiere encontrar algo, digamos, que tenga una base real, digámoslo así, está solo en el primer libro. No, en realidad no, porque cuando él escribe el primer libro, en el primero y en el segundo ya aparecen escenas muy emblemáticas que se han repetido en miles de obras de cine. Hay un capítulo de Los Simpson, por ejemplo, de la serie Los Simpson, que está dedicado a Castaneda, donde haya episodios memorables, como cuando él se encuentra con un chacal y habla con un chacal. Bueno, en la serie es Bart Simpson el que habla con el chacal. El alucinante viaje de Bart Simpson se llama ese capítulo, cualquiera lo puede encontrar en internet. Bueno, eso está en Viaje a Itlán, el tercer libro de Castaneda. Pero yo me encontré cosas, claro, yo los libros de Castaneda me los he leído 5 o 6 veces y los he radiografiado. La primera parte de mi estudio de La vida secreta de Carlos Castaneda es una autopsia, libro por libro, de quiénes son los personajes, cuáles son los conceptos que aparecen, las experiencias que él cuenta. Ya en el primer libro, él incluía elementos que él conocía, porque, repito, él lo único que quería hacer era una redacción para tener una buena nota, y echó toda la carne al asador en esa primera redacción. Cometió errores terribles, como por ejemplo decir que don Juan Matus era un indio yaqui y utilizaba el peyote, pero es que los yaquis no usan peyote, el peyote lo usan los huicholes o los mazatecas, otras etnias, pero no los yaquis. O sea que tampoco te puedes fiar demasiado de lo que cuenta en el primer libro. Pero es que además, como Michael Korda lo convence para seguir escribiendo, él tiene que encontrar más historias y más personajes, y entonces él empieza a viajar. Ahora sí, antes no. A partir del segundo libro, él empieza a viajar a México, por ejemplo, viaja a otros lugares donde va conociendo a otros brujos que le van dando ideas para los libros sucesivos. Y entonces va construyendo una galería de personajes fantástica, extraordinaria, que en la que todos ellos, aunque nunca existieron como personajes reales, Genaro Flores nunca existió. Genaro Flores es una mezcla de dos chamanes, de dos brujos mazatecas, huicholes, Doña Soledad, La Gorda, son personajes que existieron, pero que no eran quien él contaba. Solo hay un personaje real en la historia, en todos los libros de Castaneda, que es un personaje secundario, es alguien de quien habla Castaneda como un amigo de su infancia, y lo menciona con su nombre real. Es el único personaje que yo he encontrado en toda la obra de Castaneda que realmente existió. Y yo lo localicé a ese compañero de colegio de Castaneda, Vélez, que todavía vive hoy, ya muy mayor él, y cuando le pregunto por la anécdota que él cuenta, claro, él me da otra de las claves, porque Castaneda cuenta que un día con su amigo fueron a un río, hicieron una balsa y se metieron dentro de una cueva y entonces empezaron a verse de sobrenaturales, estuvieron a punto de morir y tal. Y claro, cuando yo hablo con el personaje que está implicado en esa historia, me dice, no, a ver, es cierto que un día Fasturo y yo nos fuimos al río, hicimos una balsa y nos fuimos a pescar. Todo lo demás, toda esa historia épica de la cueva, que están a punto de morir los seres, todo eso es literatura, ¿no? Entonces sí, hay una base real, pero es una base muy simbólica, digamos. El gran poder de Castaneda es el poder de la palabra. Y fue siempre, ¿eh? Víctor Delfín, por ejemplo, me contaba que cuando él acudía a la Escuela de Bellas Artes de Lima, la imagen que él tenía en su memoria de Castaneda era a César rodeado de chicas, rodeado de otras estudiantes, y él contándoles historias, contándoles aventuras que él imaginaba que era su gran poder de seducción. Claro, cada uno seduce como puede, ¿no? Eso, la guerra y en el amor todo es lícito. Entonces el gran poder de Castaneda era el poder de la palabra, tanto escrita como verbal. Porque yo estuve en alguna de sus charlas, como te decía, yo tuve la suerte de conocer personalmente a Castaneda y a sus brujas en 1994, y puedo dar fe de que te quedabas embobado horas y horas escuchándolo hablar. ¿Y cuál es la razón por la que Carlos Castaneda niega, por ejemplo, su nacionalidad y se hace pasar por un brasileño y además se cambia el nombre? Pudo haberse puesto su primer apellido, Arana, Carlos Arana. Pero ¿por qué este cambio de identidad y por qué este perfil tan evasivo que tuvo al menos durante los primeros tiempos de su obra, ¿no? ¿Por qué haría algo así? En realidad es a partir de 1973 cuando él pega el cambio, pega ese volantazo, porque él antes disfruta del éxito que ha tenido y no tenía problemas en que le hicieran fotos. De hecho, la revista Time publica la foto de su graduación con el birrete, con la toga, que es una fotografía que todos hemos utilizado, es clave, para luego mostrársela a sus fuentes, a esos chamanes que él conoció en México o en Estados Unidos, y que reconocieran, claro, este es el tío que venía a hablar conmigo, y al que yo le hablaba del peyote o de la mezcalina o de todo esto, ¿no? Y no solo eso, yo he localizado conferencias que dio Carlos Castaneda con su propia voz. Si cualquiera de tus oyentes entra en YouTube y busca en el canal del Ojo Crítico book trailer del monográfico sobre Castaneda o de la vida secreta de Carlos Castaneda, ahí va a escuchar la voz de Castaneda en conferencias que él daba, en programas de radio como este, en que lo entrevistaban sin ningún problema. Pero en 1973, cuando él decía que era brasileño, que él provenía de una familia burguesa de mucho dinero, muy importante, que él había tenido una educación muy elitista en Italia, que él había estudiado arte en Italia, no en Lima, eso lo hacía sobre todo con chicas, yo me imagino que para tener una biografía más fascinante. Si tú dices que tú has nacido en Brasil, en el seno de una familia burguesa de mucho dinero, que un tío tuyo fue candidato a la presidencia de Brasil, claro, estás diciendo, oye, yo soy una persona muy importante y yo estudié en Europa. De hecho, en muchas entrevistas él se identifica como europeo. Él llegó hasta tal punto a renegar no solo de Perú, sino de toda América Latina, que él habla de sí mismo como europeo. Nosotros los europeos, es que ya sabes que los europeos, sí, como él decía que había pasado su infancia en una parte en Argentina y otra en Italia. Todo mentira, eso es todo falso. Pero cuando en 1973 la revista Time le dedica esa portada, hicieron una cosa terrible para Castaneda, y es que él queda con una periodista, esta periodista le entrevista, le deja contar su historia, entonces él cuenta todo esto, de que él es de origen brasileño, de una familia muy burguesa, pero que estudió en Italia y tal, y cuando termina de hablar, le dice, pues mire, señor Castaneda, todo esto es mentira, usted no se llama Carlos Castaneda, usted se llama Carlos César Salvador Arana Castañeda, usted no nació en 1935, sino en el 25, usted no nació en Brasil, sino en Cajamarca, y además hemos enviado a un corresponsal a hablar con su familia en Lima. Y descubre todo el año. O sea, ese artículo, de verdad, es una maravilla, es increíble. Y descubren que todo lo que había contado en UCLA, que todo lo que había contado a sus amigos, era mentira. Pero no pasa nada. Y aquí es donde Castaneda descubre el enorme poder que tiene. A pesar de que su madre había muerto en 1950, durante unos años, cuando él llega a Estados Unidos, él se escribe con su familia, con su hermana Lucy y con su padre. Pero de repente, cuando él está terminando, precisamente una de las últimas cartas que manda su hermana Lucy, yo tengo copia, está incluida en el libro, y no solo eso, sino que a mí me permitió, esas muestras caligráficas me permitieron encargar a un perito judicial una pericia caligráfica para comparar esas cartas que Castaneda enviaba a su familia durante sus primeros años en Estados Unidos con docenas y docenas de autógrafos en los libros de Castaneda, las firmas de Castaneda en los documentos oficiales, cuando él se nacionaliza norteamericano, cuando él monta la empresa Clare Green, en fin, con las otras muestras caligráficas que fue reuniendo, ¿no? Pues en una de esas cartas le dice a su hermana Lucy que estaba escribiendo una novela que lo iba a hacer muy famoso. Esa carta es demoledora, es otra de las pruebas irrefutables, ¿no? Pero de repente corta relación con su familia cuando él ya empieza a tener éxito, y su padre se murió. Esta es una frase literal que me dijo su hermana, la hermana Castaneda. Dijo, su papá se murió con el corazón roto pensando que su hijo había muerto en los Estados Unidos porque cortó toda la comunicación. No volvieron a saber de él. Entonces, cuando unos años después aparece un periodista de Time en Lima para hablar con Lucy, con su familia, y le dice, no, su hermano no se murió, su hermano es el escritor más famoso de los Estados Unidos, su hermano es millonario. Entonces es cuando Castaneda borra toda su historia, porque él se había convertido en millonario y había dejado en Lima a una esposa y a una hija biológica que podían pedir su parte del pastel. Esa es la razón por la que borró su rastro, no hay ninguna otra. O sea que aunque el legado de Castaneda ha sido bastante espiritual, muy nueva era, y la nueva era está marcada por aquello de renunciar al ego, por aquello de renunciar a lo material, la razón por la cual él evadió muchos aspectos de su vida fue lo más material posible en realidad, fue por un tema económico, un tema, digamos, de, como decimos aquí en Perú, de un roche, ¿no? O sea, de un asunto vergonzoso que había dejado en Lima antes de partir, ¿no? Definitivamente es algo bastante chocante, incluso para mí, que no soy seguidor de Castaneda, pero sí, por los audiolibros que he mencionado, conozco de su obra, y sorprendente. Sí, bueno, y luego fue a peor. Porque cuando se publica ese artículo en la revista Time, que es una de las revistas más prestigiosas en los Estados Unidos, esto habría acabado con cualquiera. O sea, esto es para que te pegues un tiro. O sea, te han desenmascarado delante de todo el mundo. Pero los libros son tan buenos y la gente tiene tanta necesidad de creer que no pasó nada. Y no solo eso, sino que Ucla se había visto en una trampa mortal, porque Ucla, cuando Castaneda publica el primer libro, tiene tanto éxito, aumentan de una forma desproporcionada las matrículas de alumnos que querían estudiar antropología, porque querían ser como Castaneda de mayores. Para las arcas de la universidad implicó mucho dinero. Y claro, a medida que se va haciendo famoso, Ucla se da cuenta de que ahora no pueden decir: ¡ey, nos hemos equivocado, nos ha tomado el pelo, esto no es verdad! Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el tercer libro de Castaneda, Viaje a Itlán, que todavía se conserva, yo estuve, también acudí a Ucla para buscar en los archivos, el original de su tesis doctoral todavía se conserva en la Universidad de Ucla, junto con muchas piezas que él donó a la universidad. Pues ese es el tercer libro, Viaje a Itlán, que para muchos es el mejor libro de Castaneda, porque ahí se esforzó, era su tesis doctoral. Con ese libro le dieron un doctorado. Entonces tú imagínate, la Universidad de Ucla le ha dado un doctorado a un alumno que por no, una novela. Claro, que nunca presentó ni sus notas de campo. Yo ahora estoy publicando una colección que se llama Cuadernos de Campo, porque todos los que trabajamos sobre el terreno tenemos miles y miles y miles de páginas de anotaciones, de dibujos, de fotos, muestras botánicas. Yo las tengo, yo tengo montones de cuadernos de campo de mis viajes. Cualquier cosa que tú me preguntes de cualquiera de mis viajes, yo te podría decir qué estaba haciendo cada día en Cuzco, en Lima, en Machu Picchu, en Valle Sagrado, dónde tomé San Pedro, con quién lo tomé, cuánto duró, qué pulsaciones tenía en cada momento, porque todo eso lo anotas en una investigación. Castaneda no presentó nada, nunca, ni una foto, ni una grabación, y le dieron un doctorado. Entonces, claro, cuando estalla el escándalo, tú imagínate la vergüenza para los responsables de Ucla, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y lo único que hicieron fue callar y dejar que la cosa siguiera su curso. Con lo cual Castaneda, a pesar de ser desenmascarado ya en 1973 por The Time, como seguía teniendo el cariño y la pasión de las estrellas de Hollywood, se hizo en Brooklyn una primera obra de teatro que se llama Diablero, que está basada en las experiencias de Don Juan, donde aparecen actores que hacen de Don Juan Matus, que hacen de Castaneda, que hacen de Don Genaro. O sea, aquello ya era imparable, da igual lo que dijera The Time, la gente quería creer. Y entonces Castaneda se da cuenta, hay un episodio que a mí me parece maravilloso en uno de sus libros, se da cuenta de que él podía decir cualquier cosa, por absurda y por increíble que fuera, da igual, la gente se la iba a creer. Ese era el poder enorme que tenía Carlos Castaneda. Y digo que hay una anécdota muy divertida, bueno, tragicómica, que es que a todo esto, claro, cuando él se hace ya multimillonario, él se separa de Margaret Runyan, de su primera esposa norteamericana, en realidad es su segundo matrimonio. Como a él ya le sobra el dinero, pues él se sigue haciendo cargo de la educación de Carlton Jeremy, del hijo de Margaret y de un amigo de Castaneda, pero ellos se separan, ¿no? Entonces, unos años después, Margaret, que se va de Los Ángeles, está trabajando en otro lugar, acude, aprovechando que Castaneda hace un viaje a Nueva York por temas editoriales, acude para verse con él. Al fin y al cabo sigue siendo la madre de su hijo no biológico, pero sí adoptado. Y en el hotel en el que se reencuentran hay una situación muy desagradable que Margaret Runyan cuenta en su libro autobiográfico. Digamos que Castaneda se porta muy mal con ella y ella coge su maleta, coge sus cosas, en teoría iban a pasar unos días juntos, ella coge sus cosas y se larga del hotel. Y unos meses después, cuando vuelven a hablar por teléfono, por las cuestiones de su hijo, de Carlton, ella le reprocha a Castaneda: oye, me trataste muy mal cuando estuvimos juntos en el hotel en Nueva York, me parece muy mal. Y entonces Castaneda le dice: ah, no, no, pero no era yo, era mi doble. Porque claro, en esto de la brujería, pues claro, sí. Un doble. Y entonces claro, mi doble hace lo que quiere, pero no era yo, ¿no? Y esta historia del doble, que ya él incluye en uno de sus libros, como vio que funcionaba, o sea, que él le dice a su mujer, no era yo, era mi doble, ah, bueno, pues era tu doble, pues perdóname por haber pensado mal. O sea, Castaneda podía ir por el campus de la Universidad de UCLA, cruzarse contigo y soltarte una bofetada, y luego te diría, no, eso fue mi doble, ¿entiendes? Ya. Dios mío, o sea, prácticamente él no se puede decir que como otras personas acabó siendo presa de su creación, sino que él, digamos que moldeaba la realidad a su alrededor con lo que él creaba, con lo que él había hecho que los demás asumieran. Sí, sí, es increíble cuando tú vas leyéndote por orden todos los libros y vas viendo cómo van apareciendo estos nuevos elementos, que yo los he rastreado y sé de dónde vienen todas estas ideas, porque a principios de los años 70 él empieza a fundar su harén, su corte femenina, lo que llaman las brujas. Las brujas son unos personajes que aparecen en los años 80, cuando, tras tantos años y tantos libros, la gente ya empieza a desconfiar, oye, a ver si esto que está contando Castaneda, porque claro, la cosa cada vez iba más, o sea, él iba inventando historias, pues como esto de los dobles, totalmente inverosímiles, totalmente increíbles, pero siempre había quien se las creía, quien compraba, ¿no?, el producto. Y hay un momento en que ya la gente empieza a desconfiar y entonces aparecen tres mujeres, Carol Tiggs, Florinda Donner y Thaisa Bellar, que por supuesto ninguna de ellas se llama así, todos los nombres son falsos, por eso yo lo pasé tan mal investigando, porque claro, yo iba a los archivos a intentar encontrar información y claro, no existía, porque ninguna de ellas se llamaba así. Él, cuando tú entrabas en el mundo de Castaneda, una de las primeras cosas que te obligaba a hacer era cambiarte el nombre, pero cambiarte el nombre legalmente, que en Estados Unidos es algo muy sencillo. No sé cómo es en Perú, en España es bastante más complicado, pero en Estados Unidos es una gestión administrativa muy sencilla. Tú ahora te quieres llamar Brad Pitt y vas a un juzgado y dices, pues yo ahora me quiero llamar Brad Pitt, y te cambias el nombre. Sí, eso sí lo sé. Aquí en Perú es complicadísimo. Aquí te quieres cambiar el nombre y tienes que modificar hasta los certificados de primero de primaria y todo lo que vino después. Pero sí sé que en países como Estados Unidos es una cuestión casi de un tronar de dedos. En España es muy complicado, pero en Estados Unidos, es mucho más sencillo, y alguna de ellas es que incluyo los registros de los cambios de nombre también en este libro, para que se vea que no me lo invento. Alguna llegó a cambiárselo hasta 5 veces. Los buscarla, seguir su pista, era una locura. Por eso digo que esto ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi vida, porque pasaban los meses y los meses y los años y yo me desesperaba, decía, ¿pero quién demonios es esta tía que ya tengo 4 nombres distintos? Hasta que conseguías llegar al original, ¿no? Fue muy complicado. Entonces, estas mujeres aparecen en los años 80, pero yo descubro que él las conocía desde los años 70 y que fueron algunas de las primeras que cayeron seducidas por el atractivo de Castaneda y entraron dentro de un pequeño grupo que él llamaba sus brujas. Las primeras fueron Thaisa, Carol Tiggs y Florinda, que además que localicé a su familia, o sea, estuve entrevistando a su familia y de hecho publico fotos que nunca se habían publicado de las brujas, porque ellas, siguiendo las indicaciones de Castaneda, tampoco se dejaban fotografiar para dificultar aún más la investigación. Y varias de ellas, como Thaisa y Florinda, estaban muy metidas en el mundo marcial, en el mundo oriental, y muchas de las cosas que aparecen en los libros de Castaneda están extraídas de la literatura oriental, ya no tienen nada que ver con el chamanismo o con los indios nativos americanos, ni mexicanos, ni nada. Son ideas que él extraía del budismo, del taoísmo. Al final ya la cosa es mucho más descarada cuando él inventa lo que llaman los pases mágicos. Yo estudié, esto viene después, ahora se llama tensigridad, y que está sacado de los katas de artes marciales que él practicaba con Florinda y con Thaisa Bellar en su casa, en Los Ángeles, ¿no? O sea, él iba modelando su obra con todas las cosas que él iba descubriendo, es algo muy parecido al sincretismo de las religiones afroamericanas. Cuando tú vas a Haití, yo he estado varias veces en Haití, y en Guatemala, y en México, estudiando estas religiones sincréticas, y tú en un altar de vudú haitiano, junto con los orishas originarios de África que llevaron los esclavos, tú te puedes encontrar figuras del santoral católico o te puedes encontrar a un Buda, porque en Haití también hubo muchos esclavos chinos, ¿no? Entonces ellos fagocitan todo lo que creen que puede ser algo que tenga poder dentro de su brujería, ellos lo sincretizan con su panteón yoruba o lukumí o con su animismo africano. Pues Castaneda hacía un poquito lo mismo. Castaneda, cualquier idea que él encontraba que podía ser útil, hasta el fenómeno ovni. La única prueba física que Castaneda presentó jamás de su mundo no fue un cuaderno de notas de sus reuniones con Don Juan, no fue una grabación en que él entrevista, aunque él en sus libros dice que llevaba una grabadora, esas cintas nunca aparecieron. Nadie escuchó esas cintas. Pues no era una grabación con Don Genaro Flores, ni era una foto de Doña Soledad. Fue una foto que se tomó en México en la que aparece lo que llamamos ovni, pero que él identificaba con los voladores, con los seres inorgánicos, que es otra de esas vueltas de tuerca que él añade después en sus libros, otra de esas figuras míticas que él saca del folclore y de la mitología oriental, del budismo, y que mete dentro de esa cosmogonía supuestamente yaqui o chamánica que él inventó. Vaya, realmente hizo un totum revolutum y es un sincretismo que inició, lo vuelvo a repetir porque esto es quizá de lo más sorprendente dentro de todo, que inició con un simple trabajo universitario que aspiraba a tener un sobresaliente, ¿no? Como decimos aquí que en mi país que la calificación es de 0 al 20, es como que por ganarte un 20 en el curso tal, haces un trabajo inocente, entre comillas, y termina cambiándote la vida, ¿no? O sea, es una cuestión quizá de lo más sorprendente, pero aún hay cosas más sorprendentes y quisiera que ese sea el punto de cierre de esta entrevista, de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Por estas cuestiones del tiempo en la radio, ¿no? Y es, ¿cuál es el legado de Carlos Castaneda en el mundo posterior a él, posterior a la salida de sus libros, contemporáneo también, y que podemos ver hasta ahora? Porque tú mencionaste al inicio que mucho de lo que ahora impregna nuestra cultura posmoderna, ¿no? Con todo esto de la nueva era, en fin, que a veces hablamos de cosas y no nos estamos dando cuenta de dónde vienen, en realidad vienen de la semilla de Carlos Castaneda. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, su legado fue terrible, fue dramático, porque yo no paro en la muerte de Castaneda, sino que también exploro lo que ocurrió inmediatamente después, porque cuando tú piensas, estamos hablando de un personaje ya desde principios de los 70 mundialmente famoso, un personaje que llegó a obsesionar a grandes directores de cine, a grandes de la música. O sea, Vangelis, en España muy conocido, imagino que en Perú también. Vangelis, sí, en uno de sus discos hay un tema que se llama Viaje a Aitlán, que no es una casualidad. Es que la esposa de Vangelis se obsesionó tanto con Castaneda que lo dejó todo, se cogió un avión, se fue a Estados Unidos y estuvo buscando a Castaneda como una loca en Estados Unidos, en México, se iba a hablar con chamanes. Y de hecho esa aventura increíble dio lugar a un documental, yo lo subí hace poco a YouTube, está también en el canal del Ojo Crítico, cualquiera lo puede ver si quiere, con su búsqueda psicodélica por medio mundo de Castaneda. Federico Fellini, el director de cine italiano, uno de los directores de cine más importantes de Italia, que además acaba de celebrarse el año pasado su centenario, lo dejó todo en Italia porque se obsesionó con Castaneda, estuvo durante 15 años buscándolo como un loco y al final se fue a México para intentar hacer una película sobre los libros de Castaneda. Él contaba, yo le oí contar a Castaneda, que lo que pasaba es que se había enamorado de Florinda Donner, que era bellísima, una mujer extraordinaria, Florinda, y aparece su legado en todas estas, hace unos días, solo hace unos días, en Estados Unidos se ha estrenado The Spot, que es la primera serie de animación basada en los libros de Castaneda. Pero en cuanto a su legado, quería decir que cuando Castaneda muere de cáncer. Y los últimos días de Castaneda, los últimos meses, son terribles. Porque Castaneda, cuando yo lo conocí, era un hombre muy atlético, practicaba todos los días artes marciales, aunque luego lo llamaba pases mágicos, pero eran artes marciales. Y cuando él tiene el problema de cáncer, algo sobre, con lo, de lo que siempre se había burlado, porque él se burlaba de la gente que moría con cáncer, bueno, en realidad se burlaba de todo el mundo. Era muy, muy déspota en ese sentido, porque decía que tenía que ayudarnos a matar nuestra importancia personal y que para eso lo mejor era humillarte. Esto me recuerda mucho a un tema que mencioné justamente de la nueva era, que ahora te lo mencionan hasta en la sopa, que es matar el ego. Tenemos que matar el ego y tenemos... Me suena mucho. No me digas que esto también en parte fue o viene o fue potenciado por la obra de Castaneda. En parte no, lo inventó él. Es que eso lo inventó él. Claro, cuando a él le preguntan, pero vamos a ver, doctor Castaneda, yo soy un periodista, te quiero entrevistar y quiero tomarte una foto y quiero grabar la entrevista, es lo normal. ¿Por qué no puedo hacerlo? Y entonces Castaneda decía, no, porque los brujos tenemos que matar el ego y no queremos dejar rastro, que porque eso fomenta la importancia personal. Claro, no te va a decir, no, no, no quiero que me saques una foto ni me grabes porque dejé a una compañera embarazada en Lima y no vaya a ser que me localice y me pida la mitad de mi fortuna. Esto no, no te lo iba a decir. Pero esta idea de matar el ego, de luchar contra el ego, es la que caracteriza la vía del guerrero, que es como se llamaba la escuela de pensamiento que inventó Castaneda. Cuando alguien habla hoy de lugares de poder, los lugares de poder, es que Machu Picchu es un lugar de poder, es que las pirámides de Egipto son un lugar de poder. Los lugares de poder los inventó Castaneda. Es él el que habla de buscar tu sitio, de los sitios con poder, de los sitios con energía. Cuando en todas las corrientes esotéricas ahora te hablan de buscar la verdad en el camino del corazón lo inventó Castaneda. El primer sitio en el mundo donde se escribe esa frase es en los libros de Castaneda. Sonrío porque yo he utilizado muchas veces la expresión lugares de poder e incluso en unas revistas muy conocida como título de sección, lugares de poder, y te ponen el Sol Mental o el sitio México tal, y mira que no había hecho la conexión, el enlace con que yo mismo o revistas que en fin estamos utilizando sin saberlo terminología castanediana, vamos a llamarle así, ¿no? Claro, absolutamente, es que no somos conscientes de hasta qué punto dejó su huella en la cultura, no solo en la cultura del misterio, en toda la cultura. Cuando tú hablas de que la fuerza te acompañe en Star Wars, estás citando la fuerza de Castaneda. Pero el legado más siniestro de Castaneda es que, como cuando, si tú querías hacer, igual que la mujer de Vangelis, o Federico Fellini, que era millonario, lo dejaron todo para seguir a Castaneda, si tú querías acercarte a su mundo, tenías que pagar un peaje muy alto. Y era que tenías que renunciar a tu familia, tenías que renunciar a tu nombre, tenías que renunciar a tu trabajo, tenías que entregarte en cuerpo y alma. Porque si no, no podías entrar. Y todas esas brujas que estaban con él, a mí, por ejemplo, el hermano de Florinda Donner, me decía, un día está en casa con su madre y reciben una llamada de Florinda desde Los Ángeles. Ellos vivían en Venezuela. Y Florinda les dice, coger todas las fotos que tengáis mías y romperlas. Todas las cartas que os he enviado, romperlas, porque corto la relación. Esto lo hicieron todas. Entonces, todas aquellas chicas que cuando tenían 20, 25 años cayeron seducidas por Castaneda, cuando en 1994 Castaneda muere, no tenían a nadie. Hacía 20 o 30 años, o 40 años, que habían roto con sus familias. De hecho, Castaneda ponía el ejemplo de Thaisa Velar, diciendo que Thaisa no solamente le dijo a su madre que no quería volver a verla y que ella se iba a a vivir la vía del guerrero, sino que le dio una paliza, la agredió físicamente para subrayar que cortaba relación con su familia y con su pasado. Entonces, cuando Castaneda muere, Castaneda nos había prometido a todos sus seguidores, esta era la esencia de su mensaje mesiánico, que íbamos a escapar de la muerte, que íbamos a escapar del águila con cuerpo físico y que íbamos a pasar a otra dimensión, como lo habría hecho don Juan Matus y su linaje de brujos, con zapatos y todo, era la expresión que él utilizaba. Y claro, cuando de repente toda esa gente que comprometió su vida tanto, que renunció a su familia, a sus amigos, a su trabajo, y que ya solo le tenían a él, ven que Castaneda se muere de cáncer como un humano normal, imagínate el vacío, la incomprensión, ¿y ahora qué? O sea, era humano. Y cinco de ellas, cinco de sus brujas más cercanas, entre ellas Kyle Lundag, alguien a quien yo apreciaba especialmente, Florinda Donner, Thais Abelard, cinco de las más cercanas, se suicidaron después de morir Castaneda. Ese es el legado real que nos dejó. Y no solo ese legado de Castaneda, sino en realidad ese legado del movimiento que él potenció, el movimiento de la nueva era, con el cual yo soy muy crítico porque también he visto casos de gente y se conocen, no tanto aquí en Perú, sino más en otros países donde quizá ante la debacle de las religiones tradicionales, ¿no? que era lo que antes a la mayoría de gente les daba una cierta sensación de, bueno, de pertenencia de grupo y también de estabilidad emocional, este espacio fue, bueno, al final, digamos, eliminado por las ideas de la ilustración y más, pero la gente tiene necesidad de creer. Después aparecieron las cuestiones nueva era, de las cuales forma parte Castaneda, pero cuando te das cuenta que el cristal mágico no te va a salvar de nada, cuando te das cuenta que el gurú tal resultó ser desde un loco hasta de repente una persona sagaz y malintencionada que solo quería algo de ti, pues se quedan en un vacío tremendo, ¿no? Y cuando tú has mencionado lo que pasó con lo que hizo Carlos Castaneda, este lado poco conocido, prácticamente desconocido, pensando en la cantidad de sectas destructivas que han pululado, y desgraciadamente pululan aún, ¿no? En buena parte, sobre todo en Occidente, y de gurús que se aprovechan, y yo he escuchado incluso en YouTube a ciertos gurús muy conocidos, X por ahí, que lo que te dicen, cuando tú lo ves desde fuera, son tonterías, o sea, te están diciendo prácticamente obviedades, ¿no? Del tipo de desastre de tu ego, ¿no? En el sentido de que esto de aquí, lo de allá, y si tú lo conjugas con no sé qué, ¿no? Como la palabra, como por ejemplo la gente que utiliza términos que la nueva era también les ha cambiado el término hacia una cuestión totalmente gaseosa, ¿no? Como el término cuántico y que no sé qué, y eso. Entonces tú te das cuenta, primero, de la necesidad de creer grande, ¿no? Innata quizás que tiene el ser humano, te das cuenta de la cantidad de charlatanes que hay y de lo peligroso, sobre todo, que puede resultar esto, porque en esos videos que hay en YouTube, ¿no? De estos supuestos gurúes, no solamente ves a un tipo con cara de iluminado, sino que ves rodeándolo a gente de las más variadas procedencias, totalmente embelesados, ¿no? Y esa imagen es la que me ha venido cuando tú me has hablado de Castaneda en este plan, ¿no? Y como digo, es una prueba también del alcance que pueden tener nuestros actos, incluso más pequeños, ¿no? Lo reitero, de un trabajo universitario a terminar siendo prácticamente el líder de una secta destructiva, ¿no? O sea, increíble, pero ha ocurrido. Y yo te diría más que una secta, en realidad Castaneda fundó una religión. Castaneda hoy, en el año 2021, para millones, fíjate lo que te digo, Fernando, para millones de personas en todo el mundo, es un profeta, es un mesías. Él, a partir del cuarto libro, ya abandona totalmente toda pretensión académica, ya tenía su doctorado, ya era doctor, ya tenía millones en el banco, y a partir del cuarto libro es cuando él empieza a hablar del linaje de los nahuales, introduce el concepto del nahual como el líder espiritual de un linaje de brujos, y cuenta que hasta ese momento el nahual de ese linaje había sido don Juan Matus. Él elimina a don Juan Matus, dice que don Juan Matus se va a otra dimensión, hace lo mismo que hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que lo mata al personaje, y entonces es Castaneda quien asume, y así lo dicen sus libros, que se ha convertido en el nuevo nahual, en el nuevo profeta de esa religión. Y esa religión que ha ido creciendo año a año, porque los libros de Castaneda se siguen publicando todavía hoy. Él creó una fundación que se llama Claire Green, que está en Los Ángeles. Cuando él muere, deja un testamento, yo el testamento lo incluyo, el testamento de Castaneda está incluido en mi libro. Pues se puede ver quién heredó el dinero, la fortuna y los derechos editoriales de la obra de Castaneda, que son varias de sus brujas, ¿no? Entonces, esa gente sigue viviendo hoy, sigue publicando los libros, sigue dando talleres de tensibilidad, de pases mágicos por todo el mundo, que generan unas cifras millonarias, esos talleres de tensibilidad. En Rusia, por ejemplo, están locos con Castaneda, hay millones, miles de seguidores, escriben libros, todavía hoy se sigue. Yo acabo de, mira, te digo, este mes estamos en marzo de 2021. Yo este mes de marzo de 2021 me he comprado dos libros nuevos que se acaban de publicar, uno en Estados Unidos, Shaman, y otro en España, sobre Castaneda, escritos por un autor americano y por un autor español, este mismo mes. Quiere decir que Castaneda sigue vivo, su legado sigue vivo, su mensaje sigue vivo, y él dejó de ser un antropólogo académico en 1973... y se convirtió como Jesucristo, como Mahoma, como Buda, con todos los respetos, lo digo, en el fundador de un nuevo movimiento religioso que él definía como el neonahualismo tolteca o la vía del guerrero. Esto tiene algo que ver con un término que he escuchado yo, incluso de cierto investigador por ahí, que además tiene su lado Nueva Era, que él decía, vamos a instruirnos en la toltequidad. ¿Tiene que ver con eso? ¿Es lo mismo? Que sí. Supuestamente... Sí, es eso. Sí, es muy divertido. Yo cuando empecé la investigación, claro, me metí en todos los foros de Castaneda, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, y me alucinó mucho ver cómo, en base a los libros, hay un montón de sinvergüenzas, de chorizos, de mangantes, que se han montado su propio chiringuito diciendo que son herederos de Castaneda. Mira, una de las cosas que yo descubrí en la investigación, esta te va a gustar menos, es que otro paisano tuyo, el César Manrique este, que ha sido procesado por el caso de Patricia Aguilar, la española que se fue de casa cuando cumplió 18 años para irse a su gen, Manrique, lo único que hizo fue imitar a Castaneda, a su paisano Castaneda, pero hasta tal punto que redactó un documento, una carta que yo también incluyo en el libro, cuando hablo de los imitadores de Castaneda, una carta en la que supuestamente Castaneda, antes de morir, delegaba en él el nuevo liderazgo del nahualismo y de la totelguidad. O sea, nombraba a Manrique como el heredero, yo, Carlos Castaneda, en fecha tal del tal, unos días antes de morir, nombro al príncipe Gurdjieff, a Manrique, como mi heredero, como nuevo nahual de este linaje y tal. Y aparecía una firma de Castaneda. Claro, tuvo mala suerte Manrique, porque yo había rastreado todos los libros que se venden en Internet. Algunos piden hasta $6,000, una locura. Libros autografiados por Castaneda, libros con el autógrafo de Castaneda. Como yo tenía en mente, te comenté antes, pedir una pericia caligráfica a un perito judicial para comparar las cartas que enviaba a su hermana con los autógrafos que firmaba cuando ya era famoso, yo localicé todos los libros que existían con un autógrafo de Castaneda. Entonces me puse a buscar entre ellos y encontré la página web en la que este sinvergüenza había sacado la firma de Castaneda para pegarla en ese documento falsificado que supuestamente era el testamento de Castaneda nombrándolo nuevo Nahual. Y como Manrique, que ya está entre rejas, hay un montón de sinvergüenzas y de chorizos por todo el mundo que se han erigido en los nuevos herederos de Castaneda y que siguen perpetuando el mito porque es lo que les permite dar cursos de chamanismo, retiros espirituales. Hace unos días me llegaba un curso de medicina chamánica. O sea, para curar tus enfermedades con el chamanismo de Castaneda. ¿Tú tienes cáncer? No, pues no te hagas quimioterapia. Yo te voy a dar unas plantas, un peyote y unos cactus y con esto te vas a curar. Que es una barbaridad, ¿no? Pero hay toda una pléyade de golfos y de sinvergüenzas que se han apropiado de la propia apropiación que hizo Castaneda a su vez para seguir manteniendo sus propios chiringuitos y sus propios negocios todavía en el año 2021. Es alucinante. Sí, porque hay que tener en cuenta que una cosa es la medicina natural, que proviene verdaderamente de, digamos, de la evolución cultural de las sociedades. Por ejemplo, aquí en Perú se emplea mucho, yo también empleo algo de eso para algunos males gástricos, en fin, que pueden haber. Pero otra cosa muy distinta es lo que hizo Castaneda, que él básicamente es como que mezcló de esto, de aquello, y como tú dices, le atribuyó el peyote a un grupo humano que no usa el peyote y les dio, digamos, cualidades que esas plantas no tienen y lo demás. Y la gente está creyendo que esa invención en particular los va a curar de algo, porque hay otro que, o sea, sí, o sea, como te digo, yo te mencioné lo de la toltequidad y todo esto, porque yo también, hurgando en las redes, contenidos del misterio, me he topado con eso, ¿no? Que hay personajes X, ¿no? Que van por, están incluso hasta en, van a España, van a Ecuador, van a México, un montón, y dicen que según ellos, para colmo, este personaje en concreto que lo tengo en la mente, no dice que esto viene de Castaneda, sino que como es la toltequidad, dice que es un saber redescubierto de los antiguos toltecas, que él te lo viene a ofrecer porque lo encontró quién sabe cómo, cuándo y cómo sabe que así funcionaba, ¿no? O cosas de ese tipo. Es que son dos cosas distintas. Los toltecas existieron. Claro. Hasta Tula, en México, yo he estado allí, pues tú ves los atlantes de Tula, hay una tradición tolteca, como hay una tradición azteca, como hay una tradición inca, como hay una tradición, o sea, en las culturas precolombinas todavía nos queda mucho que aprender de todo ese pasado y de todas esas culturas y pueblos que existieron. Castaneda se apropió de alguna de esas ideas, las mezcló con otros ingredientes en ese cóctel y presentó su oferta, que es la verdaderamente famosa y conocida y en la que se inspiran la inmensa mayoría de estos sinvergüenzas, ¿no? Otra cosa es los trabajos antropológicos, los trabajos históricos que se están haciendo sobre todas estas tradiciones ancestrales que existieron y que realmente existen. Entonces, cuando se trata de espiritualidad, yo lo digo siempre, yo creo que la espiritualidad no se compra, no se puede traficar con la espiritualidad. Si a mí alguien me ofrece gratis esas ideas, oye, yo creo en esto, creo que te puedo ayudar, yo te lo brindo. Pero si me estás intentando cobrar pasta, me quieres cobrar euros o dólares o pesos o lo que sea, sospecha, porque la espiritualidad real tiene que ser gratis, no se puede. Y cuando te dicen lo que siempre me dicen a mí, yo me he encontrado con cientos de golfos y de sinvergüenzas en el mundo del misterio. Antes decías que en el ojo crítico desenmascaramos a muchos, ¿no? Es lo que más hacemos, porque por desgracia es lo que más abunda. Y cuando tú le preguntas a alguien, cuando yo le pregunté a Concha Labarta, que es la impulsora de mi investigación sobre Castaneda, porque Concha era mi amiga, era una gran amiga y era la representante de Castaneda en España. Yo conocí a Castaneda gracias a Concha, ¿no? Y cuando yo veía que se estaban ofreciendo los cursos de tensigridad, de los pases mágicos, cobrando 1.000 y 2.000 dólares por persona. O sea, tú imagínate, 2.000 dólares por persona en un taller de tensigridad al que se apuntan 1.000 personas. Eso es una cantidad de dinero inmoral. Y cuando yo le decía a Concha, pero vamos a ver, Concha, si don Juan le dio todas estas enseñanzas a Castaneda gratis, ¿por qué te cobran $2,000 por ir a un curso de tensina? No lo entiendo. Entonces Concha decía lo que repiten todos estos golfos, todos estos traficantes de ilusiones, que es como yo les llamo, decía, no, es que el Nahual, porque nosotros a Castaneda nos referíamos como el Nahual, no le llamábamos Castaneda, le llamamos el Nahual. Es que el Nahual dice que si no te cobran, no lo vas a valorar, no lo vas a saber valorar. Esta frase yo se la he oído a todos los sinvergüenzas con los que yo me he encontrado en el mundo de la espiritualidad. Es su coartada, es su excusa, ¿no? Es que si yo no te cobro, no vas a valorar lo que te doy. Yo incluso lo he escuchado hasta en gente que dicen ser astrólogos, porque claro, ellos dicen, no, yo te voy a cobrar porque si no, es como que después el poder interior que tienen, al no ser valorado, se les resiente, como decimos aquí, ¿no? O sea, ya no lo van a poder utilizar porque esas energías con las que obran necesitan sentir que tu interlocutor está haciendo algo de esfuerzo monetario, obviamente, no te mandan a que cargues una piedra, sino monetario, para que se merezca ese saber destacado, ¿no? O sea, cuando alguien te diga eso, yo creo que esa es una de las principales señas para que sepas que estás hablando con un golfo. Yo llevo 30 años, lo mencionábamos antes, Fernando, llevo 30 años haciendo una revista gratis. Yo lo pago todo. Todos los conocimientos, las investigaciones, pero no por mí, que yo soy un paduato, o sea, yo soy un ignorante, pero en el Ojo Crítico se han publicado tesis doctorales. En el Ojo Crítico tenemos unos colaboradores que lo hacen todo gratis, que son catedráticos de universidad, que son profesores universitarios, los mejores investigadores de España y de buena parte del mundo, nos han regalado sus investigaciones gratis. Y como nos las dan gratis, nosotros las divulgamos gratis. Y llevo 30 años que yo pago la impresión, las fotocopias de la revista. Yo pago de mi bolsillo los sobres. Yo pago los sellos de correos cuando se mandan a revistas a los colaboradores o a bibliotecas. No se admite publicidad. No se admiten suscripciones. Y yo creo que la gente valora el Ojo Crítico. Y llevo 30 años publicando. Entonces, cuando a mí cualquier sinvergüenza de estos me dice, no, es que si no, no van a valorar. No, es verdad. Es que tú quieres sacar pasta. Entonces, yo creo que esta es una de los mejores consejos que podemos dar. Si alguien hace un trabajo, o sea, si yo soy astrólogo y te digo, mira, es que hacer tu carta astral me va a llevar 3 horas. Y si yo fuera mecánico y tengo que repararte el coche, pues me va a llevar 3 horas. Entonces, yo te cobro por mi trabajo. Pero eso de que porque si no, no lo valoras, eso es una excusa, es una coartada falsa, es una mentira. Y yo creo que las cosas del espíritu, yo cuando voy a misa, o cuando vas a una mezquita, o cuando vas a una sinagoga, no te cobran la entrada. ¿Tú te imaginas que quieres ir un domingo a misa y hay un tío cobrándote, no, pues mira, 4 pesos por poder entrar a misa? No, hombre, no puede ser, es que eso es tráfico de ilusiones para mí. Así es, la verdadera espiritualidad y las verdaderas religiones no te cobran, o sea, así es, o sea, ocurre con el cristianismo, con el islam, con el budismo, con tradiciones verdaderamente cimentadas en valores y totalmente respetables y venerables, por supuesto que sí. Otra cosa son las cuestiones de la posmodernidad con sus asuntitos que ya hemos mencionado, ¿no? Estimado Manu, hemos llegado a la hora límite. Hemos estado la hora y media entera prácticamente haciendo una especie de audio monográfico sobre este libro tan interesante y sobre Carlos Castaneda en definitiva. Quisiera, por favor, que a modo de cierre hagas 2 cositas. Primero, una idea fuerza que nos dejes a modo de conclusión, y segundo, si alguien queremos acceder a tu libro, comprarlo, ¿qué vías tenemos para ello? O para acceder a otras, al Ojo Crítico, a otras producciones tuyas. Esta es la parte más difícil. Es que yo no sé vender, yo sé investigar, yo no sé vender. Si quieres acceder al Ojo Crítico, es muy fácil, elojocritico.info. Y ahí vas a poder acceder a todos los trabajos, a todas las investigaciones gratis. Para lo del libro, pues buscando por internet, porque yo no sé vender. y una idea, yo no sé si puede valerle a alguien mi experiencia, pero yo he dado la vuelta al mundo investigando el chamanismo, la brujería, los misterios. He estado en Siberia con chamanes siberianos, en Mongolia, en China, en toda África, en toda América Latina. Y he descubierto que cuando yo voy con la mejor intención, con la única intención de aprender, de conocer una tradición espiritual, a mí nunca me han pedido ni un dólar. Yo todos los mentores que he tenido, me acuerdo de mi benefactora, doña Rosa Sánchez, por ejemplo, que es una palera y santera cubana de Trinidad, yo siempre que he estado con ella en rituales, en ceremonias, nunca me ha pedido ni un centavo. Cuando he estado con mi querido amigo Tolteca, el chamán Tolteca Tostli, en México, a mí no me ha pedido ni un nada, porque el espíritu no se compra ni se vende. Cuando te quieren, cuando quieren traficar con eso, que salten todas las alarmas. Esa es mi experiencia, no sé si a alguien le puede valer, pero a mí desde luego me ha servido para ponerme en alerta cada vez que alguien me quiere cobrar por lo que supuestamente es una tradición espiritual. Excelente, Manu Carvallal. Muchas gracias por acceder a esta entrevista para Misterios al Atardecer en Radio Los Andes, y también pues de ahí lo cuelgo en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Y amigos, con esto hemos llegado al final del programa de hoy sobre Carlos Castaneda. ¿Sabían ustedes de él? Yo sé que muchos sí, pero no desde esta perspectiva. Así que nos despedimos y hasta la siguiente edición. Muchas gracias, Manu. Saludos gracias. A ti también. Un abrazo. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer.